un panteonero por urnas y sepulturas. Mi pega es de lo más dura, decía, pero la quiero. A diario mi turno espero y eso no es ningún misterio. Mas debo decir en serio que para aumentar mi salario hago 5 entierros diarios y en distintos cementerios. Por un montón de pololas brindaba un adolescente, por la Cristina sonriente y la coqueta Paola, por la divina Carola y por la sexy Daniela, la apasionada Marcela, que me acosa y que me asusta, pero la que más me gusta, sin dudarlo, es la Manuela. Brindaré por los dineros que se gastan las campañas, que solo causan cizañas, envidias y derroteros. Van dejando a Chile entero con un gusto muy salobre. Desde mi tierra del cobre, yo solo hago una pregunta: ¿por qué no todo se junta para ayudar a los pobres? Brindaba un envejecido con fama de viejo verde. En mi memoria se pierde tanta mujer que he tenido. Sacar provecho es sabio de mis dotes, ya lo creo. Y aunque dicen que estoy feo y mi energía ya mengua, mientras haya dedo y lengua, en la impotencia no creo. Brindo, dijo un vitalicio, por allá por Inglaterra. Puta la suerte pa' perra que me tocó en este oficio. Al borde del precipicio me encuentro por estos lados, pero un montón de abogados solucionarán la trama, y aquel que me hizo la cama lo tengo identificado.